me quisieras vida, como yo te quiero a ti, serías tú mi consentida, y yo el hombre más feliz. Si tú me quisieras vida, como yo te quiero a ti, serías tú mi consentida, y yo el hombre más feliz. Cuando yo estoy a tu lado, palpita mi corazón, es que estoy enamorado de ti con loca pasión. Cuando yo estoy a tu lado, palpita mi corazón, es que estoy enamorado de ti con loca pasión. Que me quieras te lo pido por favor, que mi corazón perdido, perdido está por tu amor. Que me quieras te lo pido por favor, que mi corazón perdido, perdido está por tu amor. ¡Anda! ¡Así! ¡Gózalo! ¿Qué? ¡Ahí la lleva Sanca! Tengo una esperancita que un día se realizará, que me quieras mujercita, que mi alma te adora ya. Yo tengo una esperancita que un día se realizará, que me quieras mujercita, que mi alma te adora ya. Yo vivo desesperado, pensando siempre en tu amor. Mi corazón desdichado se muere sin tu calor. Yo vivo desesperado, pensando siempre en tu amor. Mi corazón desdichado se muere sin tu calor. Que me quieras te lo pido por favor. Que mi corazón perdido, perdido está por tu amor. Que me quieras te lo pido por favor. Que mi corazón perdido, perdido está por tu amor.